Zeta. Alex Zurdo. Así son las cosas. Te veo descontrolado, viviendo una vida desanimado. Te la pasas quejando, eres rencoroso, con una actitud de mala mañoso. La cara arrugada como un gruñón, que nunca le gusta pedir perdón, que nada te alegra, siempre furioso. Deja esa amargura, no seas rabioso. ¡Dile! Escobar, Empire Music.